Hola, yo soy Brian. Y yo soy Bauti. Y somos de la escuela 721. Liliana Godot. Y vamos a seguirles contándoles el cuento Lluvia bajo la higuera. A la mañana siguiente me desperté con un río de aguacero. Caminé por el pasillo hasta el dormitorio de mi hermano. Abrí la puerta sin golpear y vi que no estaba ni él ni su guitarra. Fui a la cocina y tampoco. Más a preparar el desayuno en silencio, no hizo falta preguntar nada. Y bien, ¿qué sucedió después? Sucedió la vida, así de simple, así de complicado. Mi hermano no se perdió en la inmensidad de Amazonas. No se transformó en un charco de alcohol, ni se quedó de pie en una esquina de la ciudad. Tampoco se hizo jefe de bandidos ni bandidos sin jefe. En realidad se fue a la casa de su abuela. Y en unos meses estuvo de regreso. Después volvió a irse, después y después no, y siempre con su guitarra. Tampoco su reconciliación con papá tuvo los colores de Hollywood. No fue mi padre detenido a la orilla del mar y yo llamándolo a sus espaldas. Papá girando en primer plano, rostro de Guillo. Entran viento y música, abrió en cámara lenta, con letras subiendo por la pantalla. No sucedió nada parecido. Guillo y papá se fueron conociendo de a poco, cediendo uno y a otro, como el laurel y el tomillo, en la salsa de mamá. Un día yo estaba sentado bajo la higuera, tocando sin ninguna gracia la guitarra que Guillo me había regalado. Esa que ya no usaba. Papá se asomó por la ventana que daba al patio para decirme algo. ¿No te parece que con un músico la familia tenemos bastante? Así es, sí.